Estamos muy preocupados, pero la pelea es peleando. Entonces vamos a pelear hasta lo final por los derechos de las personas y por los derechos de la educación y por la dignidad de todos. Porque Bolsonaro es machista, racista, homofóbico, sexista, no le gusta a la gente más pobre. Y lo que es increíble es que tiene mucha fuerza en las redes sociales, están utilizando los sistemas que garantizó la victoria de Trump en los Estados Unidos. Entonces hay un contexto muy complejo, pero nosotros creemos en la fuerza de la gente, en la formación política que la izquierda en Brasil prácticamente paró de hacer desde los 90. Entonces estamos casi 18 años sin formación política. En los fines de los 90, cuando Lula empieza a ganar más fuerza, paramos con la formación de cuadros, eso tenemos que cambiar y vamos a hacer el trabajo y vamos a hacer la resistencia. Caso Bolsonaro venza o caso Bolsonaro perca, pero está más fuerte. Entonces vamos a tener que luchar y hacer la formación, juntar más personas. Y la izquierda tiene que hacer y tiene que tener un proyecto para Brasil. Y yo creo que para toda Latinoamérica.